Suena el despertador, me siento un esclavo. Y el bus de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6:30. Qué feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado. Y el luz de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el luz de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama.